Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. La muerte de Cristo, ¿y qué tiene que ver la muerte de Cristo con el Redentor de Job, la historia de Job? Bueno, esto es lo que hizo posible que Job fuera salvo, que nosotros seamos salvos y que todo el ser humano fuera salvo. La muerte de Cristo. Primera de Juan 2:6 nos habla de este concepto y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el secreto que nos da nuestro Señor Jesucristo precisamente ese, que nosotros debemos permanecer, dice que así como el pámpano la vid, nosotros debemos permanecer en él. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Fíjate que el versículo 4, un poquito antes de este mismo primera de Juan, dice: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si uno está diciendo, este es mi Redentor, mi Salvador, y por otro lado está haciendo lo que quiere en la vida, una vida desordenada, no acorde con lo que Dios ha dicho que es una vida de un cristiano, entonces mentiroso. No. Y no se va a efectuar y no va a recibir la recompensa que Job recibió de haber sido retribuido, de haber sido colocado nuevamente en un nivel de felicidad. Pero Job murió, pero él murió con la esperanza también de la resurrección de su Redentor. Ahora, en relación con el texto que leíste de primera de Juan 2:6, en Gálatas, en la carta de Pablo a los cristianos de Galacia, ahí en el capítulo 4 y el verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo está escribiéndoles y fíjate el cariño con que lo hace. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, los trato como hijos. ¿Ah? Como hijo tiene una relación muy estrecha. ¿Y qué es lo que espera Pablo? ¿Cuál es el objetivo de las cartas y de la instrucción de Pablo a ella? Que Cristo sea formado en ellos. Claro. Fíjate, y eso es también nuestro desafío, poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esta expresión, hijitos míos, es una expresión muy cercana, muy amigable. Es como decir, expresa un sentimiento que no lo expresa en otros libros Pablo. Al parecer es aquí donde le dice hijitos míos, amigos, o sea, tan cercano, les habla de lo que es realmente ser cristiano. Vuelvo a sufrir ese dolores para ver que él estaba metido en lo que era la salvación de las personas, y cuando alguien se descarría, él se descarriaba, ¿no es cierto? Él sentía ese dolor. No se aparten, por favor, porque van a sufrir las consecuencias. Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo creo que los discípulos quedaron realmente extrañados, no sé si usar la expresión espantado, y quizás no entendieron esto, incluso la expresión y resucitar después de 3 días, como que no captaron esto, pero que el maestro, el que había resucitado a personas, el que había dado alimento, que había sanado, que había sacado del hoyo a muchas personas, como eran los endemoniados, iba a padecer por los hombres, lo iban a rechazar. Este concepto es muy hermoso porque está dándole a entender a los discípulos, después ellos entendieron todo esto, a entender lo que realmente él iba a padecer y a qué había venido al mundo a salvar al hombre, y por salvarlo iba a sufrir las consecuencias y lo que él está anunciando aquí en Mateo 8:31. A enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre pasara por estas situaciones. Bueno, y nosotros como sus discípulos, creo que no estamos exentos del sufrimiento, de los padecimientos. Entonces, para el cristiano, esto es algo normal. Además que el Señor mismo nos lo advirtió cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo importante es que nosotros tratemos de imitar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único ejemplo perfecto que tenemos sobre cómo vivir la clase de vida a la que Dios nos llama. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir la vida acá en este mundo, en situaciones difíciles, en circunstancias adversas, porque recordemos que Satanás, desde su nacimiento, trató de destruirlo y le hizo la vida difícil a nuestro Señor Jesucristo. Y así se la hará a todo aquel que continúe, que siga a nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante es que uno empieza a captar algunas ideas muy fundamentales. Una de las cosas es que a su debido tiempo vino Cristo al mundo y estuvo en el momento oportuno. Y aquí le está dando la información de que tiene un momento en que padecer. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, dice Lucas, prácticamente repitiendo lo que está diciendo Marcos, habíamos leído. Dice, y sea desechado, fíjate, por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Prácticamente repite Lucas, un escritor que investigó esto, lo que dice Marcos en relación a lo que a Cristo le iba a pasar. Esto es bueno entenderlo. Y este concepto de necesario, esta expresión necesaria la usa muchas veces Juan incluso. Sí. Cuando Cristo dice, le era necesario pasar por aquí. Fíjate que están siempre en unos contextos que era necesario para cumplir su misión. Y acá en 24:7 de Lucas dice, diciendo era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, ¿por qué era necesario? Porque la misión de Cristo, de esa forma, de esa manera, se iba a cumplir, y la misión de Él, como lo veíamos en el día de ayer, ¿no es cierto?, era salvar a los pecadores, como Pablo diría, de los cuales yo soy el primero. Bueno, tenemos que reconocer que el Señor cumplió aquellos que para nosotros era imposible cumplir la ley. Y así como Él la cumplió, nosotros también podemos hacerlo en Él. Nadie pretenda hacer lo que hicieron los israelitas. ¿Recuerda cuando le dieron la ley? Todo lo que Jehová dijera, eso haremos. Ahí había y estaban transgrediendo, al momento después estaban transgrediendo la misma ley que habían prometido que iban a poder cumplir. Tenemos que reconocer, no podemos cumplirla. Pero no por eso vamos a decir, bueno, Señor, como nosotros no podemos cumplirla, Señor, lo más fácil es quitarla. Si hubiese sido tan fácil, ¿para qué? ¿No habría sido más fácil esa ley haberse olvidado y que Jesús no hubiese tenido necesidad de venir a morir? Y nosotros pensamos así también, Cristo pudo haber tomado el camino más fácil. La ley continúa porque la ley es eterna, según dice la Biblia. Pero el Señor nos ayuda. Él conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, sabe nuestra disposición, y cuando nosotros deseamos hacer algo, Él lo hace posible en nosotros. Por eso que Pablo, hablando a los Gálatas, dice, no desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, justamente. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿De qué modo su propio registro del cumplimiento de la ley le muestra su necesidad de un sustituto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.